tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Javier López. Muy buenas tardes, vamos a los asuntos informativos cercanos en este tiempo de noticias que pasan hoy por la referencia a las cifras del presupuesto general de la Junta de Andalucía, que ya han sido presentadas, lo hacía el consejero de Fomento, el ginés Felipe López, y que se pormenorizan y de las que ya empieza a haber primeras reacciones. Las cuentas que ocupan protagonismo en este tiempo de noticias, que ha estado monopolizado por esa cuestión que tendrá lugar mañana en la apertura de ese juicio oral en Jaén, en la audiencia provincial, a las 9:30 de la mañana. Está previsto que se abra la sesión de ese juicio que se va a seguir contra Andrés Bódalo, responsable provincial del Sindicato de Trabajadores, y 17 jornaleros de aquí, de nuestra ciudad, por los acontecimientos de septiembre de 2012. Se les acusa de esos delitos que desacato a la autoridad y agresión, en fin, que pueden suponer importantes penas de cárcel, las que al menos pide la Fiscalía en su escrito de acusación. Hay convocadas concentraciones del propio Sindicato Andaluz de Trabajadores, de Izquierda Unida, en las puertas de la audiencia provincial antes de la celebración de esta sesión. Decimos que arranca mañana a las 9:30 de la mañana. Esos son algunos de estos asuntos informativos cercanos que nos van a ocupar en este tiempo, aunque antes, como es habitual, conocemos la cuestión meteorológica, la que a través de la Agencia Estatal de Meteorología se refiere a lo que resta de día y las primeras horas de mañana. En el capítulo de previsión escuchamos esos datos que sirve la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Continúa el cielo muy nuboso en la provincia de Jaén y es probable que todavía tengamos chubascos con algunas tormentas. Las temperaturas hoy no cambian demasiado. Máximas que rondan los 20 grados en Jaén, Úbeda y Alcalá la Real, 22 en Linares y Villacarrillo y 25 grados en Andújar. Sopla viento flojo del este. Mañana miércoles espera ya un cielo poco nuboso. Tan solo por la mañana encontraremos todavía algún intervalo de nubes y puede que incluso alguna precipitación débil, pero enseguida irán disminuyendo. Las temperaturas sin cambios significativos. Mañana esperamos máximas de 20 grados en la capital y Villacarrillo, 23 en Andújar, 24 mañana en Linares, 19 en Alcalá la Real y 18 en Úbeda. Soplará viento flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Cielos cubiertos hasta ahora en nuestra ciudad, 20 grados centígrados de temperatura ambiente. Se esperan precipitaciones para las últimas horas de la tarde. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la quinta esencia, los aceites de la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles. Les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara. Nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro. Nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-7255. 78-51-48. Pues se han presentado las cifras del presupuesto de la Junta de Andalucía. Lo hacía en la provincia el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, acompañado de la delegada del gobierno de la Junta en la provincia de Ana Cobo. Según el consejero, se trata de unos presupuestos que tienen como objetivo principal la estabilidad política, generar oportunidades en la lucha contra el desempleo y mantener los pilares básicos del estado de bienestar. Unos presupuestos que crecen en el gasto no financiero en un 3,6%. En lo que a la provincia se refiere, la delegada Cobo aclaraba que la Junta redobla esfuerzos y recursos para combatir la principal preocupación de los jinenses, como es el empleo. A su juicio, las cuentas de 2016, entre otras medidas, incluyen programas específicos de promoción de empleo, cualificación y formación, especialmente en el sistema de garantía juvenil. Vamos a escuchar algunas de las reflexiones de ambos en la presentación de estas cifras. En principio, escuchemos las palabras del consejero Felipe López. Andaluz la podemos establecer en una doble vertiente. La primera, la lucha contra el desempleo como elemento fundamental, y la segunda, sostener lo que hemos denominado muchas veces los pilares básicos de una sociedad decente, que son los pilares de la sociedad del bienestar, ligados a la salud, a la educación, a la atención a las personas dependientes, a los servicios sociales en general. Bien, un presupuesto de un gobierno no es otra cosa que la expresión cifrada de una voluntad política, y por tanto la voluntad política del gobierno está expresada en estos dos ejes que yo les he comentado fundamentalmente, y todas las líneas de acción del gobierno están orientadas a cumplir con esos objetivos. No se les escapa que ciertamente la aprobación de un presupuesto genera un escenario de estabilidad política. Pero bueno, hay un acuerdo básico, en principio, con Ciudadanos en el ámbito parlamentario para hacer la tramitación de este proyecto de presupuesto y poder aprobarlo. Creo que son oportunidades para Andalucía. La estabilidad política y el ejercicio de un espacio de acción desde la normalidad, desde la aprobación de la principal herramienta con la que se actúa el gobierno cada año, que es la elaboración del presupuesto, eso evidentemente abre un horizonte de estabilidad. Que nos da como comunidad autónoma y también como provincia, nos da estabilidad política, genera confianza, una confianza que creo que la Junta de Andalucía se ha ganado haciendo una buena gestión. Ha sido capaz de, manteniendo los pilares del bienestar, cumplir a la vez con los requisitos que nos ponían desde la política del gobierno de la nación, la estabilidad presupuestaria, y hemos estado cumpliendo con el objetivo de déficit sin incrementar la deuda y además manteniendo el estado de bienestar social. Es cierto que algunas de las infraestructuras importantes quedaron paralizadas en un momento, pero nuestro compromiso siempre ha sido que desde el momento en que tuviéramos capacidad sería lo primero que haríamos, retomar aquellas inversiones en las que ya se habían invertido algunos recursos y que por tanto estaban allí inmovilizados, para ponerlo en valor cuanto antes para toda la sociedad. El presupuesto de Andalucía, también para la provincia de Jaén, es el instrumento que tenemos el gobierno de Andaluz para hacer que la crisis, una vez que se supera y viene la recuperación, se traduzca en oportunidades para las personas que más lo necesitan, que llegue primero a quien más lo necesita. Es el instrumento que nosotros tenemos, porque no nos gusta hablar de recuperación si no es cuando llega realmente a las familias y a quien más lo necesita. Que teníamos ese compromiso, en primer lugar, de atender el mantenimiento del estado del bienestar, pero eso no es algo que se produzca de forma automática, mecánicamente, año a año, sino que requiere de una inversión muy importante. Lo decía el consejero, en torno al 80% del presupuesto va destinado al estado del bienestar. En Andalucía, en concreto en la provincia de Jaén, esto se traduce en que pues más de 8.000 personas se van a beneficiar del sistema de garantía juvenil, con esa importante inversión que se va a hacer para la generación de empleo. Me gustaría reseñar que, por ejemplo, para la Escuela de Hostelería La Laguna de Baeza, contamos con una inversión de 2,1 millones de euros anuales, que esto es lo que garantiza su funcionamiento, una escuela que tantas oportunidades de empleo ha generado y que además, como sabéis, tan buena repercusión ha tenido en la hostelería y en los servicios de nuestra provincia. Seguimos apostando por el PFEA y para eso dedicamos 5,68 millones de euros, además del mantenimiento, por supuesto, de los 39 grados de la universidad, del campo científico-tecnológico del INAE. Para ello vamos también a destinar una obra de en torno a 1 millón de euros para el año que viene, para la innovación y tecnología para el Centro de Protección de Infraestructuras Críticas, que como sabéis estará en el Parque Empresarial Santana. Una obra que estaba prevista que ya estuviera iniciada, pero estará iniciada en torno a unos 15 días. Este año vuelve de nuevo la formación profesional, que sabéis que ha tenido un parón importante, entre otras cosas porque hemos tenido que revisar todos los expedientes que teníamos, pero de nuevo se pone en marcha. Y la Agencia IDEA de la provincia cuenta con un presupuesto de casi 6 millones de euros para apoyar las inversiones que generen nuestra empresa. Algunos de los datos en concreto que citaba la delegada del Gobierno, Ana Cobo, las palabras de Felipe López, también el consejero de Fomento, en la presentación de las cifras de del presupuesto, de las cifras a grosso modo del presupuesto general para el próximo año, que contempla particularmente y nos afecta de una forma más cercana a la elaboración de los segundos planes de desarrollo sostenible tanto del Parque Natural de Cazorla como del Parque Natural de Sierra Mágina. Segundo plan, estos dos planes en su edición primera, en su inversión conjunta, superaron, se acercaron mucho a los 400 millones de euros, 394 exactamente, en la elaboración de esos planes, en la ejecución de los mismos. El segundo plan, que se incluye en el presupuesto, como dato de interés, habrá tiempo y oportunidad de ir conociendo valoraciones y análisis detallado de estas cuentas, presupuesto de 2016 para la Junta de Andalucía, para la comunidad autónoma, que, como escuchaban en voz de Felipe López, tienen como principales ejes el empleo y el blindaje del estado de bienestar. Un alto y estamos en otros asuntos de actualidad del día. Decíamos que había lugar para las reflexiones, para las valoraciones de esos presupuestos, y la primera la hacía el Partido Popular, insatisfecho con esas cifras del presupuesto de la comunidad autónoma y particularmente con lo que se refiere a la provincia de Jaén. El Partido Popular lamenta que el Partido Socialista siga sin explicar qué va a ocurrir con todas las grandes infraestructuras olvidadas en la provincia. Dice, se critica, se habla de desempleo cuando la Junta de Andalucía no ha ejecutado el 75% de los fondos destinados al empleo que recibe del gobierno central. Hablaba de inversiones en esas infraestructuras, también infraestructuras en la capital, concretamente para los proyectos de la Ciudad de la Justicia y la Ciudad Sanitaria o el Conservatorio Superior de Música. El Partido Popular entiende que se producen y se acumulan retrasos sin aclaraciones, sin explicaciones de esas ausencias de inversión por parte del gobierno autónomo. Ya imaginarán que desde el Partido Socialista, que soporta el gobierno de la Junta de Andalucía, la valoración, la lectura del presupuesto es mucho más positiva, y la hacía la vicesecretaria provincial Ángeles Ferri. En definitiva, yo creo que los presupuestos de la Junta de Andalucía son el seguro de vida para la gente de nuestra tierra frente al siniestro total que nos presentan los presupuestos del Estado. Esos presupuestos que, como saben ustedes, ya pecan o adolecen un poquito de falta de democracia, puesto que son los quintos en una legislatura de 4 años. Y como no puede ser de otra manera, también quiero referirme al tema de la inversión, que en estos presupuestos crece un 10%, supera los 3.500 millones de euros en Andalucía y va a permitir poner el broche final a algunos de los proyectos que teníamos pendientes en nuestra provincia. Proyectos como el Museo Ibero, el ramal ferroviario Badoyano-Linares, el Hospital de Cazorla, los Centros de Salud Expansión Norte y el de Bailén, la Casa de la Juventud de Linares, van a ser una realidad, aunque le moleste mucho a los señores del PP, a los cuales yo le doy el pésame, porque lamento comunicarles que, muy a su pesar, estos proyectos se van a finalizar. Y también lamento que lo que es bueno para Jaén, pues siempre sea malo para el Partido Popular. No es la primera ocasión en la que se producen estas lecturas tan diferentes de los presupuestos. Ya ven, en cuanto ocurran los del Gobierno Central, pues tornarán las tornas, volverán a hacerse esas discrepancias en dirección contraria, en sentido contrario. Decimos que nada nuevo bajo el sol en este capítulo. Pues así concluimos, subrayando, recordando esa sesión mañana, apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial contra el responsable provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Andrés Bódalo, y 17 jornaleros de nuestra ciudad por los sucesos de septiembre de 2012, cuando se producía, y según escrito de la Fiscalía, esa agresión al teniente alcalde por entonces de la Corporación Municipal, Juan Ibarra. será a partir de las 9:30, en la Audiencia Provincial de Jaén. Noticias de España y del mundo, la 14, siempre aquí, sintonía de la SER.